Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. A desalambrar, el programa radial del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Noticias, entrevistas, música y análisis de la realidad de la patria grande. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, el programa para ser escuchado y pensado. Una producción colectiva del Comité de Solidaridad Latinoamericana. Que canta la memoria de los pueblos, el grito de los antiguos moradores de este suelo. En un suspiro del alma yo te cuento, vengo de una tierra libre, hijo de la luz y el viento. La Puente del Inca y San Juan con sus detalles, donde la luna se pega formando ese hermoso valle. Al amparo de los pueblos de que vamos aprendiendo a ser patriano colonia, a querer el sur que es nuestro. Ya me espera Evo, con toda su sangre aymara, resistiendo, resistiendo. Y si me queda un momento, yo me acerco al Paraguay desolado, patria grande, allá en el tiempo. Bajando el río. Río de la Plata, recaló en Montevideo, donde don Gervasio Artigas nunca quiso ser extranjero. Al amparo de los pueblos es que vamos aprendiendo a hacer la América unida que soñaron los ancestros. Hacer la América unida que soñaron los ancestros. Hacer la América unida que soñaron los ancestros. Muy buenas tardes, estamos otro miércoles de A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y estamos acá en esta esta mesa militante, acá acaba de llegar una de las compañeras, rapidito. Germán Leyes, Alfredo Berzi, quien les habla, Alicia Martínez. Y en la operación, en los controles, Malena y Anabela Cruz. Otra vez estamos presentes acá para reflexionar algunas cosas que tienen que ver con qué nos dejó el primero de mayo, qué nos va a traer el 9 de mayo, qué nos va a traer el 16 de mayo. Es un mes de grandes sorpresas. Y el 25 de mayo. Y el 25 de mayo, el pueblo quiere saber. Vamos a volver a decir. Buenas tardes, compañero. No es lo mismo que la papas con mayo, ¿no? Así es, un mes de mayo que empezó lleno, antes de empezar ya teníamos los desafíos. Recordemos que un poquito antes del primero de mayo se le dio media sanción a la ley de bases para la destrucción nacional. Así que ahora está el desafío para la discusión en el Senado. Veremos qué pasa y trataremos de incidir en lo que pasa, aunque indudablemente no hay perspectivas muy halagüeñas. Este primero de mayo hubo actividades en diversos países de América Latina con actitudes bien contrapuestas de parte de las centrales sindicales, de los distintos movimientos sociales y también de las autoridades de cada país. Así que vamos a hacer un repaso sintético breve enseguida. Y también vamos a hablar del informe que produjo la relatora de las Naciones Unidas para Palestina, en el cual ya acusa directamente de genocidio al Estado de Israel por su guerra contra Hamas, supuestamente, pero que está afectando al conjunto de la población palestina y que ha provocado decenas de miles de muertos, además de otros desastres. También vamos a hablar de la situación que vive Cuba a causa del bloqueo que viene soportando ese país hace más de 60 años por parte de Estados Unidos y sus cómplices, y que indudablemente ha provocado también una situación tanto o más grave que la que viven otros países del mundo bajo el asedio y el imperialismo. Así que vamos a conversar con Enrique Ubieta, que es un intelectual y periodista cubano, sobre esta situación y la necesidad de reactivar o activar más que nunca la solidaridad con Cuba. Muy bien. Y está con nosotros también Alfredo Berzi. ¿Cómo te va, compañero? ¿Qué decís? Bien. Contento de estar otra vez acá. Que sigamos hablando sobre lo que nos preocupa. Programa 181. ¿Y se pueden comunicar con nosotros? Al celular, ¿no? Al celular, claro. Celular. Porque estamos muy enredados con las redes. Al celular tenemos el 261-7465-759 y nos pueden ver por las redes en Instagram como Comité de Solidaridad y en Facebook como Solidaridad Latinoamericana. Bien, mandamos un abrazo grande a Gabriel. Gaby Pérez, sí, que está enfermito. Está enfermo, así que está con licencia. Lo tenemos en audio. Pero vamos a tener audios de él informando sobre un proyecto de creación de energía alternativa por parte de Cuba en convenio con China, que es muy interesante. Y también nos va a informar sobre algunas de las causas que han contribuido a que se produzca este desastre, esta tragedia en el sur de Brasil a raíz de las intensas lluvias que han ocurrido durante los últimos días. Tal cual, el cambio climático vino para quedarse. Vino para quedarse, y no vino de casualidad, sino vino de la mano de algunos personeros como el que tenemos acá ahora. Muy bien. Vamos a recordar el 29 de abril, se hizo una vigilia, ¿fue el 29 o 30? 29. 30. No, por lo de la votación de la ley. Estamos hablando de ahí de la casita colectiva. No, el 30. El 30, que hicimos vigilia del primero, que fue realmente un acto bastante. Nos encontramos con muchos compañeros. Primero se hizo una mesa con distintos trabajadores despedidos, estaba inclusive la gente de la CGT también sentados, y esto de la interrelación de los distintos gremios estuvo bastante bueno. Estuvo Fadium, estuvo gente de la bancaria, de madera, sindicato de la madera, uh-huh. Una delegada de ANSES, estuvo el compañero del movimiento independiente de músicos mendocinos, ajá, del MIM, ajá. Y el asesor del sindicato de camioneros y de la CGT. Así que fue un espectro bastante amplio de dirigentes sindicales, un delegado de la industria de la madera, de Platinum. Así que un espectro amplio desde el punto de vista de lo social, pero también desde el punto de vista de lo político. Así que intentamos de que sea el inicio de una especie de diálogo intersindical que creemos que va a contribuir para ir forjando la unidad tan necesaria e imprescindible en estos momentos para enfrentar las políticas del gobierno. Así que esta fue la primera vuelta de ese diálogo. Esperemos se amplíe y se profundice en lo sucesivo. También estuvo bueno esto de encontrar a muchos compañeros militantes, ¿no?, de otros momentos históricos, y que siguen con la coherencia, ¿no? Mucha gente que reivindicó y se acordaba de luchas pasadas. Esto también está bueno traerlo, porque no solamente fue un conversatorio con los distintos gremios, sino intergeneracional. O sea, sí. Muchos de las personas grandes que habían ahí le transmitían a los jóvenes otras luchas, ¿no? Claro, importante. Y hubo aportes bien interesantes de jóvenes que plantearon varias inquietudes acerca de la cuestión gremial hoy para la juventud. Nosotros sabemos que en general la juventud es la que no conoce mucho de los derechos que se han conquistado históricamente con la lucha de la clase trabajadora. Entonces no hay mucha experiencia gremial tampoco parte de amplios sectores de la juventud, entonces es importante que se vayan nutriendo ellos de la experiencia que tenemos los más viejos y nosotros también de las dudas e inquietudes que tienen ellos a raíz de las experiencias laborales en general precarizadas que tienen muchos jóvenes hoy en día. Esto fue organizado por el Foro Pensar Horizonte, participó también el Espacio de la Memoria ex D2, el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, nuestro Comité de Solidaridad Latinoamericana y la Cooperativa La Chipica, que funciona ahí en la casita colectiva. Y después del conversatorio y pensatorio, como habíamos pensado en llamarlo en un momento, porque intentábamos poner en movimiento las neuronas que nos van quedando, tuvimos el encuentro artístico con el aporte de artistas de diversos rubros del arte musical y de canto mendocino, Alejandra Bermejillo, La Bataola, y no me acuerdo de más en estos momentos, pero fueron varios artistas los que pasaron. La Vita Perulán, el Maxi. Los que pasaron por el escenario y se produjo un muy buen clima, un Nahuel Jofré, con Merelo. Muy buen clima para compartir también las empanadas que habían hecho las compañeras de barro tal vez y las bebidas que proveyó la cooperativa Las Chipicas. Así que estuvimos hasta más de la medianoche compartiendo también canciones, hasta la internacional compartimos. Que es miércoles. Bueno, esa fue la forma de reivindicar este primero de mayo, y este 9 de mayo se viene paro. ¿Qué han escuchado en la tele? Yo estuve buscando y no encontré nada, o sea, como que en los medios de comunicación mucho no sale, poco referente gremial hablando del paro, por lo menos acá en Mendoza. Sí, acá en Mendoza el secretario Cipemón dijo que se acataba el paro, pero el que cada uno, si quiere ir, que vaya. Cada uno hace la suya. Si quieren hacer paro, háganlo. Háganlo. No. Sí, en la CGT ha convocado al paro y los otros CTA también, pero indudablemente que no es que se haya militado la huelga. Y hay convocadas por lo menos dos actividades en la mañana, una las dos son a las 10 de la mañana, una en el kilómetro cero y otra en el nudo vial. La del nudo vial la convoca la Asamblea de Necesidad y Urgencia, y la del kilómetro cero, otros movimientos sociales. Y después, a la tarde, a las 18 horas, también en el kilómetro cero, ya hay convocada una movilización más general. Pero eso es lo que hay en Mendoza. A nivel nacional, no sé si hay convocada una movilización en Buenos Aires. No, está que se han adherido todos los medios, digamos, de transporte. Claro. No va a haber trenes, no va a haber subte, no va a haber avión. Claro, o sea que va a ser una adhesión al paro un tanto forzada por parte de muchos que no van a tener en qué movilizarse. Claro. Pero indudablemente que hay un clima como para que amplios sectores adhieran al paro, claro, y más conscientemente y no tan forzadamente, porque indudablemente que la situación socioeconómica de una amplia franja de la población se ha deteriorado bastante. Pero por parte de las organizaciones sociales, especialmente las gremiales, hay que militar la cosa, claro, en los lugares de trabajo. Sí, hay mucha gente que está cuestionando que por qué esperaron tanto a hacer un paro como lo de mañana. Sí, muchos se planteaban que por qué no se hizo una medida de fuerza antes de que se votara la ley de bases en la Cámara de Diputados, para presionar a esos diputados tan dialoguistas que tenemos ahora, que más que dialoguistas son entreguistas. Sí, yo escuchaba esta mañana a Karina Sedano, que es la secretaria gremial del SUTE. Parecía que hablaba del gobierno realmente, porque decían, las escuelas van a estar abiertas, señores padres, investiguen qué maestro va a adherir y qué no, así los directivos pueden organizar las escuelas. O sea, tan diluida, nunca hubo una que en las escuelas se estaba discutiendo si van a adherir o no van a adherir, que todo lo que le van a descontar a los docentes se adhieren. Entonces la escuchaba y si uno no se enteraba que era la secretaria, claro, del Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Mendoza, uno creía realmente que hablaban de la Dirección General de Escuelas. La directora general de escuelas, claro. Es raro, sí, una situación rara. Yo creo que esa diferencia en las políticas gremiales, en los posicionamientos, también se reflejaron en parte en el conversatorio que hicimos en la casita colectiva. Yo en estos días ya hice un resumen de lo que manifestó cada uno y creo que de ahí se pueden sacar alguna síntesis en cuanto a cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que tenemos hoy los movimientos sociales y especialmente los del plano sindical, ya que para confrontar con un gobierno que pretende avasallar todos los derechos de los sectores populares, hay que avanzar en la unidad, pero sobre la base de un consenso acerca de nuestra plataforma de reivindicaciones y también de un plan de acción para enfrentar al gobierno. No puede ser medidas aisladas cada cierto tiempo para quedar bien con Dios y con el diablo, como sea, porque así no vamos a lograr revertir nunca la situación tan dramática que estamos viviendo en estos momentos y que se va a agravar mucho más si se logra la aprobación en el Senado de esta ley de base, ya que la ley de base legitima, legaliza todo este atropello que se está produciendo en estos momentos. ¿Será falta de visión política de los distintos dirigentes gremiales o por qué irá esto así tan dispar, tan que se siente el aire que en realidad pareciera que no va a haber paro mañana? Claro. Y claro, sí, porque no está anunciada, por lo menos en Buenos Aires, ninguna movilización, nada por el estilo. Claro, se hizo una movilización en Buenos Aires el 1 de mayo, una por parte de la CGT y la CTA, y por otro lado los sectores de izquierda también hicieron otra movilización. Pero creo que los dos casos fueron bastante deslucidas y en relación a las que se habían hecho antes. Y más que falta de visión política, yo creo que son distintas visiones políticas que están en pugna en estos momentos. Hay una visión que es más conciliadora porque históricamente ha sido una visión que ha postulado la conciliación de clases entre el capital y el trabajo y que no ha visto con todo realismo que lo que existe es la lucha de clases. No es una cuestión de voluntad o de la conciliación, sino que es algo que se da en la sociedad por el desarrollo mismo del sistema social en el que vivimos. Entonces, y eso es lo que lo hace posicionarse de esta manera, ya que siempre están tratando de obtener prebendas por parte de la clase dominante. ¿Y cuáles serán las prebendas, las obras sociales? Y los tienen amarrados de ahí, de la cuota sindical de la obra social. Claro, pero después, o sea, después del jueves, o sea, después de mañana, mañana es el paro. ¿Y después qué? Claro, o sea, eso es lo que no hay un plan de acción consistente. Porque ellos quieren que no se apruebe, pero con un solo paro no hay un plan de lucha. Podemos repasar lo que pasó el 1 de mayo en otros países de América Latina rápidamente y después podemos entrar a profundizar más en el análisis de la ley de bases para la destrucción nacional. En Cuba, por ejemplo, marcharon 4 millones de personas en las principales ciudades de la isla. El acto central fue en La Habana con la presencia de Raúl Castro en la tribuna antiimperialista. Esa tribuna que está frente a la Oficina de Intereses de Estados Unidos, y al ladito del malecón. Y ahí se dirigió a los manifestantes el secretario general de la Confederación de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Uliarte de Nacimiento. Los presidentes de Chile, de Brasil, de Colombia, de Cuba y Venezuela participaron en las diversas actividades y concentraciones que se hicieron en sus respectivos países. En el caso de Argentina creo que no. Creo que participó en una actividad que organizaron los empresarios en el sur, sí. Otra que organizaron los empresarios en el norte, Norteamérica, no en el norte de Argentina. No en Formosa. En esa actividad ha participado el presidente Javier Milei, en una apareció envuelto con la bandera de Israel. De Israel, sí. Para manifestar para su... Para como contraponer, ¿no? Lo para que contraponer al informe de la relatora de las Naciones Unidas su posicionamiento. En Colombia marcharon cientos de miles de trabajadores, más de 98 ciudades, sin ningún incidente. La consigna "Petro amigo, el pueblo está contigo" era la más gritada por la multitud. La vicepresidenta Francia Márquez exhortó a la juventud a manifestarse, a no rendirse. El presidente Petro manifestó en el acto el rompimiento de relaciones con el Estado de Israel. Mientras por otro lado teníamos al otro embanderado con la estrella de David, el presidente Petro anunció el rompimiento de relaciones con el Estado de Israel desde el 2 de mayo por tener un presidente genocida, dirigiéndose a Netanyahu. En Brasil el presidente Lula protestó en Sao Paulo. Más conquistas de derecho, anunció en Sao Paulo, más conquistas de derecho para los trabajadores y apoyo a los pequeños y medianos emprendedores. Antes del acto, el 1 de mayo, firmó un decreto que amplía la exención del pago de impuesto a la renta para quien cobra hasta 842 reales, es decir, poco más de $500. Mientras que se va a aplicar el impuesto a las ganancias a más sectores de trabajadores todavía. Eso es lo que están negociando los gobernadores dialoguistas. En México, Andrés Manuel López Obrador lanzó el nuevo Fondo de Pensiones de Bienestar, que garantiza pensiones dignas para la primera generación de jubilados. Busca asegurar una tasa de reemplazo del 100% para los trabajadores jubilados desde 1997, con transferencia de recursos desde las 10 administradoras de fondos para el retiro que operan en el país. En México hay un sistema de jubilaciones privado, el Afores, y a esas empresas, si bien no las va a nacionalizar, pero sí les va a sacar recursos para asegurar una pensión digna para los la primera generación de jubilados bajo este nuevo sistema. En Venezuela, Nicolás Maduro prometió mejorar la economía y los derechos laborales. Recordemos que ha tenido varias protestas sindicales Nicolás Maduro desde el año pasado hasta ahora. Se ha centrado en planes económicos y sociales para revitalizar el país, sorteando los bloqueos y las agresiones de Estados Unidos. Esa es una breve síntesis de lo que ha pasado. En Chile también hubo manifestaciones convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, con un acto central en la Alameda Bernardo O'Higgins, en la cual se dirigió el presidente de la CUT, planteando también una plataforma de reivindicaciones bastante consistente. Recordemos que el 11 de abril se realizó un paro nacional en Chile que tuvo también varias movilizaciones en las principales ciudades del país. Muy bien, estaba buscando, decías vos que se movilizaron en Cuba 4 millones de personas cuando el país tiene una población de 11 millones. Sí. O sea, un poquito menos que la mitad. Y en una situación crítica que vamos bastante crítica. A desbrozar enseguida con Enrique Ubieta. Muy bien, vamos a un tema musical y seguimos con más A Desalambrar. Está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. Somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Terminamos de escuchar Canción Somos Nosotros de Rally Barrio Nuevo. Y seguimos con esto de los trabajadores en el mes de mayo. Vamos a recordar un poco lo que se aprobó en diputados. El 30 de abril, la Cámara de Diputados, con 142 votos positivos de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio y distintos bloques de la Unión Cívica Radical, le dio media sanción a la Ley Bases del Gobierno Nacional de Javier Milei. Los puntos básicos que tiene esta ley es que la edad jubilatoria para las mujeres se aumenta de los 60 a los 65 años. Una de las primeras cosas que nos afecta, bueno, a los jubilados y a los futuros jubilados sobre todo. Desaparece la moratoria por la cual las personas que tenían menos de 30 años de aporte hoy pueden jubilarse. Dado que en la Argentina más de la mitad de los trabajadores son informales, se estima que si se aprueba esta ley, que está ahora en el Senado, no se podrá jubilar 9 de cada 10 mujeres, que son las mujeres somos las que más trabajo informal tenemos, y 7 de cada 10 hombres. Siempre ayer lo escuchaba a Gallo, que él ha trabajado ahí en ANSES, ha sido una autoridad, y que decía que en realidad esta falacia de que no han aportado, uno cuando compra con el IVA va a parar, parte del IVA va a parar ANSES. O sea, de que claro, en realidad ANSES aportamos los que trabajan en blanco, los que trabajan en negro y los que no trabajan también. Después desaparece la categoría más baja del monotributo, que es el monotributo social, que es el más popular. Y las 600.000 personas que hoy se encuadran bajo esa categoría pasarán a la informalidad. Por lo tanto, crece el trabajo informal o en negro, y esto también perjudica a la caja de jubilados, ya que no recibirá el aporte de estos trabajadores. Por lo tanto, la sustentabilidad del sistema previsional argentino corre peligro. Los trabajadores registrados vuelven a pagar impuestos a las ganancias. Milei, ¿se acuerdan que había votado en contra de esto? Bueno, claro, votó para que lo sacaran. Que es del 35% con un piso de 1.800.000, piso que no se va a modificar hasta el 2025. Se reduce de 2,25 a 0,25 el impuesto a la riqueza, o sea, los trabajadores van a tributar más, los ricos menos. Se le disminuye en 2 puntos casi. Es el único impuesto patrimonial que pagan las grandes fortunas a la Argentina y se extiende la medida hasta el año 2038, asegurándoles a las grandes fortunas más ganancias. Otra de las cosas, las personas que trabajan en empresas de menos de 5 empleados dejan de ser empleados. Mirá vos. Son colaboradores. En relación de dependencia, incrementándose aún más el trabajo negro o informal y afectando otra vez los aportes de los trabajadores a la caja de ANSES, perjudicando a los jubilados, a las jubiladas, a los pensionados, a la asignación universal y todo pago que realiza ANSES, todo lo que tiene que ver con la acción social, ¿no? Se facilitan las condiciones para el empleo informal, perdonando a las empresas las multas y extinguiendo las acciones penales por tener trabajadores en negro. O sea, se las premia. Desaparece el despido discriminatorio. Se puede despedir a un trabajador por la causa que sea, por ejemplo, por ser un activista gremial, y la justicia no puede obligar a la empresa a su reincorporación. Esto es lo que dice la ley base. Sí. Las mujeres embarazadas deberán trabajar hasta 10 días antes de la fecha de parto. Las petroleras, y esto es realmente entreguista, tendrán el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y podrán comercializarlos libremente sin que el Estado pueda intervenir o que fije precios, llevando los precios de los combustibles para los argentinos a valores internacionales, a pesar de que la Argentina es un país productor de hidrocarburos, y pudiendo ocasionarse problemas de abastecimiento sin permitir al Estado intervenir en la cuestión de hidrocarburos. Por otro lado, se le otorgan facultades extraordinarias al presidente. Entre otros, puede desaparecer o fusionar organismos públicos, aumentar a su criterio el precio de los servicios, de los transportes, de financiar la salud pública, la educación. Bueno, que eso lo estamos viendo. Él ya tiene facultad extraordinaria. Claro. Puede hablar con los perros muertos. Después se crea el RIGI, que tanto se habla, que es el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que le otorga amplios beneficios tributarios y cambiarios a grandes empresas multinacionales. Por supuesto que quedan excluidas las pymes o las pequeñas empresas, lo cual promueve las condiciones para el extractivismo y permite a estos inversores importar maquinaria e insumos, medida que destruirá la industria metalúrgica nacional y con la consecuente desaparición de miles de puestos de trabajo. La AFIP va a permitir el blanqueo de hasta $100,000 sin necesidad de repatriarlos, sin pagar penalización y sin dar explicaciones respecto al origen, pagando cero peso por ese blanqueo. O sea, se premia a los evasores y se habilita el blanqueo de activos de origen delictivo. Bueno, paraíso fiscal. En eso es coherente, si él llamó héroe a los que fugaban. Los que fugan capitales. Después la ley esta legaliza la detención arbitraria para poder reprimir en protestas, al igual que en la dictadura militar. Claro. Y aparte, esa, no sé si lo tenés ahí, que las empresas que vengan inviertan, a partir del tercer año, de lo que sea, se lo llevan y no tienen ningún control. Y no dejan, o sea, sacan todas las divisas. Se busca privatizar 14 empresas estatales y rematar lotes donde las mismas funcionan que pertenecen a los argentinos, entre ellas AISA, que es la empresa de agua potable, Aerolíneas Argentinas, Radio y Televisión Nacional, Ferrocarriles Argentina. Lo llamativo de este proyecto que no fue redactado por ningún legislador, sino que realmente ha salido de las oficinas, de los CEOs y de las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, esto realmente es una obscenidad lo que han aprobado ahí en diputados y que ahora pretenden hacerlo en senadores. Sí, y aparte está mal tipiado. Porque por la yerba mate, lo que trataron en la sesión de diputados, lo que ha llegado al Senado es totalmente diferente. ¿Ah, sí? Sí. Pero ha sido un error, según dice el muñequito de torta. Más allá de todo lo jocoso, ¿no? Que es terrible en la situación que estamos, con los dirigentes gremiales, ahí está destruyendo a todos los trabajadores y trabajadoras de la Argentina y con este nivel de desmovilización. ¿Cómo lo ven ustedes? Preocupante. Sí. Lo que es terrible es la actitud de muchos sectores políticos. Y lo que se está viendo ahora en función de la votación que tienen que hacer los senadores, que están más presionados todavía que los gobernadores que los diputados, ya que los senadores son electos por las provincias directamente. Entonces, se están dando actitudes muy preocupantes que hacen prever que tiene grandes posibilidades de ser aprobado esto en senadores. Con el caso del gobernador de Catamarca, del gobernador de Tucumán, que directamente han salido a ser la primera línea en la defensa de este proyecto que ellos han negociado en varios capítulos con el gobierno, a cambio de algunas concesiones para hoy, ponen en juego todo el futuro de millones de personas y del país mismo. Pan para hoy, hambre para mañana, porque con todo este supuesto apoyo que hay para que se hagan grandes inversiones, el mínimo son $200 millones para estas grandes inversiones, o sea que no la va a hacer el kiosquero de la esquina, sino que la van a hacer las grandes multinacionales y los grandes capitales nacionales, entre comillas, porque ya de nacional le queda poco. Y supuestamente eso es lo que va a favorecer el desarrollo de proyectos principalmente extractivistas en las provincias, especialmente las del norte. Sin embargo, esto no va a ser tan así. Ya tenemos la experiencia que tiene San Juan con con estos proyectos, grandes proyectos extractivistas. Pero sin embargo, la actitud de muchos gobernadores, más allá del símbolo político bajo el cual se embanderan, es la de apoyar ese proyecto RIGI. Y eso genera mucha preocupación, ya que están poniendo por delante su preocupación sectorial, ya ni siquiera es regional, porque más el daño que van a hacer a sus respectivos territorios que el beneficio que van a traer para sus habitantes, pero están anteponiendo otros intereses a los intereses de las grandes mayorías. Entonces me parece que hay que, por parte de los movimientos sociales, tiene que haber una actitud más firme, más consistente, más confrontativa, porque están dispuestos a avanzar con todo. ¿Y acá cuántos senadores tenemos? Tres, ¿no? Tres. Una es Mariana Juri, el otro es el ex gobernador, ¿o no? Sí, Suárez. Suárez y Anabel Sagasti. Y Anabel Fernández Sagasti. Claro. Sí. Sí, anoche salían de una reunión de senadores radicales, Juri y Suárez, pero no dijeron nada en concreto. Después de hay visiones diferentes dentro de, no sé si contrapuestas, pero diferentes dentro del bloque de senadores radicales, que es vital para la aprobación del proyecto, ya que el número de senadores justicialistas no alcanza, y menos con la disgregación que se está produciendo por la presión de algunos gobernadores justicialistas. Entonces, de todos modos, en diputados fueron muy pocos radicales que no lo aprobaron. Claro. Fue Facundo Manes y dos o tres más y nada más. Así que panorama complejo. Desolador. Y hablando de los intereses a los que responde, había un listado por ahí, sí, a los que responden estos proyectos de ley de bases para la reorganización nacional, podríamos llamarlos, para rememorarlos. Para la entrega nacional. Como llamó la dictadura a su proceso, ¿no? Sí. Han publicado que aparte también están los 20 mayores terratenientes de la Argentina, aparecen los dueños de Mendoza, pero de 20 es poquito lo que han. Deben quedar otros 20, 30 más todavía. Está Hitluck Group Argentina. Empresa privada, tiene 1.148.000 hectáreas. Benetton, 920.000 hectáreas, italiano. Una empresa que integra Litiumin, 573.000 hectáreas. Ahí está nuestro comprovinciano José Luis Manzano, que tiene tres proyectos de concesión de 573.000 hectáreas, conocida como Salmuera, para sacar litio. Ese es el negocio de Manzano. Cresut, Sociedad Anónima, tiene 538.822 hectáreas. Es monte, tiene propiedad de 400.000 hectáreas en plena cordillera de los Andes, ubicada en Calingasta, San Juan. Sominar, 328.000 hectáreas. Está en el paraíso cordillerano que se llama Estancia El Sonido. Son 328.000 hectáreas, ubicadas en Mendoza, entre los departamentos de San Rafael y San Carlos. ¿Qué empresa es esa? Sominar, Sociedad Anónima. Yo creo que esa es con la empresa que se encuentran los mapuches en el sur. Claro. Uh-huh. Tiene hay 100, entre 120 pozos mineros antiguos. Disponibilidad de piedra caliza, carbonato de calcio y yeso. Está dentro de la estancia privada, hay dos reservas naturales provinciales, Laguna de Atuel y Laguna del Diamante. Otra más, Presputol, 328.000 hectáreas. Es minera. Esos efectos especiales son Grupo para, Pérez Compan. Más suspenso. 293.000 hectáreas. Tiene campo en el provincia, 23.000 hectáreas en campo de la provincia de Buenos Aires. Es propietaria de Molino de Río de la Plata. Produce, digamos, de la marca Luchetti, Matarazzo, La Salteña, Granja del Sol, Gallo, Cocinero. Arauco Sociedad Anónima, 264.334 hectáreas. Filial del grupo chileno Arauco. Bien, grupo de Grobos, 260.000 hectáreas. 260.000 hectáreas dedicadas a la producción agrícola. Agro, 217.000 hectáreas. Es un campo de Mariano Bosch que es dedicado a los agronegocios. Ledesma, de pelo del este infeliz Carlos Blanquier, empresario azucarero. Eso fue visceral. Sí, nunca pudo ser juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Grupo AGD, 200.000 hectáreas, en la provincia de Córdoba, líder en la producción de aceite por medio de Aceitera General de ESA. La Artigoyen y compañía, 180.000 hectáreas. En La Pampa, Entre Ríos, indicaron de perfil la cantidad de hectáreas no posee tierras propias, sino que produce en forma asociativa con 54 productores del país. Esta es de la producción de soja. Familia Ochoa Páez, ya es un poco menos, esta es poco tiene, 176.000 hectáreas. En estancia en Chubut, estancia recibe a pescadores y otra especie de 150.000 kilómetros. Y queda más o menos otros 30, pero no lo vamos a... No, aburre. Me he cansado de contar hectáreas, perdí la cuenta ya. Pero nosotros tenemos a desalambrar. Claro, así que todos esos son los que vamos a empezar a desalambrar en poquito tiempo más. Yo pensaba mientras Alfredo hablaba de qué libertad nos hablan cuando en realidad nuestro país está repartido en tan poca gente, ¿no? Y que son los que realmente, recién hablábamos de esta ley base, que no fue escrita por ningún diputado, sino que sale justamente de las oficinas de esta gente que está hablando. De estudio jurídico de, claro, de toda esta gente que tiene. Claro, y si a esto le sumamos los otros, que si bien no tienen hectáreas, pero manejan los fondos de inversión y todo eso, estamos en manos de los piratas más piratas de no los últimos años. El amigo del alma, no del alma, pero amigo el inglés que tiene pista propia ahí en... Joe Lewis. Sí, donde van asiduamente de visita Macri y compañía y otros personajes más. Entonces cuando se habla un poco, se lo caracteriza Milei de loco, por todas las estupideces que hace y todos los shows que monta. Yo creo que estamos en presencia de la racionalidad más cruel del sistema capitalista en esta etapa de la sociedad, que algunos llaman post-neoliberalismo o hiper-neoliberalismo, ultra-neoliberalismo, etcétera. Pero es nada más y nada menos que la racionalidad más cruel, que no tiene en cuenta ninguna cosa más allá que sus intereses económicos. Es volver al tiempo de la colonia. Así que para eso no tienen ningún límite ni ningún escrúpulo. No le podemos pedir escrúpulos ni hacer llamados morales. A ellos hay que combatirlos políticamente y con la movilización social, pero también construyendo una alternativa. Porque para superar esta situación hay que tratar de construir un modelo de país y de sociedad que permita extirpar de raíz esta concentración de poder en tan pocas manos. Tal cual. Bien, nos vamos a ir preparando para la tanda. Quería dar algunos datos de con quién vamos a hablar, si es que no hay ninguna interrupción, para que así no perdamos tiempo después. El tren ya pasó. Ya pasó el tren. Y también se terminaron los efectos especiales. pero porque Enrique Vieta es un destacado ensayista y periodista cubano, profesor de filosofía e investigador. Fue director del Centro de Estudios Martianos, y esto es importante, porque en Cuba José Martí es una figura política o cultural de primer orden. Y que unifica, ¿no? Claro, y fue el que unificó las fuerzas políticas revolucionarias en la década del 50 y permitió conquistar el poder y avanzar con la revolución socialista, bajo inspiración martiana, además de marxiana. Fue miembro del grupo de dirección del Ministerio de Cultura, también fue director de la revista Contracorriente. Él realizó una investigación muy importante de campo sobre la presencia y actividad de las brigadas médicas cubanas en Nicaragua, Honduras, Guatemala y Haití. Y con esa investigación escribió un libro, La Utopía Rearmada, en contraposición a un libro que había aparecido en esos años, que era La Utopía Desarmada de Jorge Castañeda, en la cual planteaba que había que abandonar ya la lucha. Al poco tiempo se produjo el levantamiento de los zapatistas en México y le tiró por debajo el libro a Jorge Castañeda, que era ministro de Relaciones Exteriores del gobierno neoliberal que había en esos años en México. También fue director de la Cinemateca de Cuba. Ha ocupado distintos cargos muy importantes. Y otra investigación de campo que realizó interesante en Venezuela fue con la misión Barrio Adentro, que es otra misión cubana que se fue a trabajar a Venezuela en todo el territorio venezolano. Y ahí escribió el libro Venezuela Rebelde, Solidaridad versus Dinero, un dilema que viene muy, muy acorde a la situación actual, solidaridad versus dinero. También fue director y fundador del semanario La Calle del Medio, que todavía sigue publicándose. Así que también fue director de la revista Cuba Socialista, que es la revista teórica del PSOE cubano. Con él vamos a dialogar enseguida acerca de la situación que está viviendo Cuba y la necesidad de activar, reactivar, fortalecer donde sea necesario la solidaridad con Cuba, también con Palestina, pero también con Cuba, ya que es parte de la lucha integral contra el imperialismo en estos momentos. Muy bien. ¿Qué personaje que vamos a entrevistar? Esperamos que pueda comunicarse. Vamos a ir entonces a un tema musical y a la tanda. Silencio.

apertura que pueda existir con respecto a un crecimiento económico. Es decir, si nosotros empezamos a incrementar el turismo, bueno, pues se sancionan a los turistas europeos, no norteamericanos, europeos que visitan Cuba. Después no, muchas veces se les niega la visita a los Estados Unidos, y esto se advierte públicamente. Es decir, no solo que se haga, sino que es una advertencia que se les está haciendo. Y por supuesto hay muchos turistas europeos que prefieren o que precaver, ¿no? Es decir, no, claro, no visitar Cuba y no arriesgarse, ¿no?, a que suceda, aunque después en muchos casos no suceda, pero es una advertencia que limita el turismo. La entrada de cruceros a Cuba también está limitada. Es decir, hay todo lo que persiga impedir, ahogar la economía cubana, pues está siendo implementado de una forma brutal, ¿no? Y de una forma incluso criminal, ¿no? Sí, a veces los barcos pues no pueden entrar a puerto, y el barco que entra a puerto cubano, como saben ustedes, después no puede entrar a puerto norteamericano durante 6 meses. Es decir, eso son medidas de verdad muy fuertes. Ahora, ese es un primer factor que está gravitando, y no es un pequeño factor, yo diría que es el factor fundamental que gravita sobre la economía cubana. Claro. Además de esto, por supuesto, están los efectos de la pandemia, que no son solo efectos internos para Cuba. Es decir, Cuba se concentró durante los meses de pandemia en salvar vidas, y lo hizo con mucho éxito, pero puso todo el dinero, todos los recursos que tenía en función de eso. Es decir, hizo respiradores artificiales porque Estados Unidos bloqueó la entrada de respiradores artificiales a Cuba, y hubo ingenieros muy jóvenes cubanos que se pusieron a trabajar en la creación de nuestros propios respiradores artificiales. Se hicieron vacunas, 3 vacunas que nosotros, porque las transnacionales de las vacunas también empezaron a bloquear, empezaron a exigir mucho dinero. En fin, nosotros hicimos todo lo posible por salvar vidas, pero eso también nos afectó económicamente, y por supuesto también nos afectó con nuestro principal ingreso, que es el mismo turismo, ¿no? Porque bueno, el turismo cesó en el mundo prácticamente. Claro. En las medidas, bueno, te había dicho, se habían impuesto 243 nuevas medidas de Trump, aprovechando de manera un poco criminal, cínica, que estaba la pandemia. Se hicieron 243 nuevas medidas, poco a poco fueron incrementándose, uh-huh, para ahogar a Cuba. Y estas medidas fueron mantenidas absolutamente por Biden, que uno suponía, bueno, el vicepresidente de Obama, quizás iba, no, exactamente la misma política, ¿no? La misma política de Trump. Después te decía, bueno, el bloqueo, está la pandemia, pero la pandemia no solo afecta a Cuba, la pandemia afecta al mundo. Es decir, la economía mundial está en crisis. Una crisis que además se ha agravado por la guerra en Ucrania, ¿no? Ucrania es el escenario de la guerra, pero es una guerra entre la OTAN y Rusia, ¿no? Y esa guerra, pues por supuesto, también crea grandes problemas, porque, digamos, un vuelo desde Rusia a La Habana, que podría ser un vuelo importante por el turismo que puede traer Rusia a Cuba, claro, está limitado porque tiene que cruzar Europa, y Europa le prohíbe cruzar sobre su cielo. En fin, esto es solo para poner un ejemplo, pero además un país en guerra pues tampoco hace tanto turismo. En fin, el petróleo que no puede vender tiene que dar la vuelta al mundo para llegar a Cuba, ¿no? Claro. Está ahora, además, bueno, se ha sumado ahora la guerra contra el pueblo palestino, ¿no? El genocidio que se está llevando a cabo contra el pueblo palestino, sí, en Gaza. En fin, estamos en una circunstancia internacional bastante desfavorable. Sumado a ello, bueno, sí, hay que decir que también nosotros no hemos sido en algunos aspectos eficientes, que hemos cometido algunos errores en la implementación de nuestras propias políticas, pero no hay que olvidar nunca que estamos trabajando bajo presión extrema, que estamos luchando contra todas las banderas, digamos, en estos momentos, y que estamos tratando de sostener una economía que no abandone a los más humildes, que no abandone a la gente que lo necesita, porque perderíamos perderíamos el sentido, perderíamos la razón de ser de la revolución. Entonces hay una situación económica difícil, Esa situación económica difícil, por supuesto, acarrea problemas ideológicos, ¿no? O problemas políticos, pero no son problemas políticos e ideológicos que surjan de la propia revolución, sino que son consecuencias esencialmente de dos cuestiones. Primero, las grandes dificultades que padece el pueblo. Y esas grandes dificultades que padece en estos momentos el pueblo están siendo provocadas, están siendo atizadas por unas redes sociales que están todo el tiempo tratando de solventar, de hacer que la gente reaccione contra el gobierno. Ese era el propósito, siempre fue el propósito del bloqueo, desde claro. El principio. Es decir, está eso en el memorando famoso aquel que se divulgó, donde se hablaba de que el propósito del bloqueo era que provocar hambre, provocar desesperación y que la gente dejara de apoyar al gobierno. Es decir, eso está. Pero ahora al bloqueo se suma el tratamiento de las redes sociales, claro. De las fake news, el uso indiscriminado de pequeños acontecimientos que se sobredimensionan. Sí, por ejemplo, un ejemplo muy muy muy actual, ¿no? Es decir, se han detenido alrededor de 2.500 estudiantes norteamericanos en las universidades de ese país por protestar contra el genocidio de Palestina. Sí. Eso no pasa nada con eso. Es decir, eso es simplemente un acto supuestamente de interno de los Estados Unidos. Es decir, aquí se produce una manifestación que no es pacífica, que no es que está incentivada desde el exterior, a la que se le paga a algunos de los provocadores para que cometan actos de delictivos, y cuando se les pone en la cárcel, pues entonces hay una gran campaña internacional en claro. torno a Cuba. Ese es el sentido, esa es la realidad nuestra en estos momentos. Mira, yo te voy a decir algo muy, muy personal, ¿no? Sí. Yo me acuesto todos los días preocupado, pero me levanto optimista. Yo no puedo permitirme el lujo del pesimismo. Claro. Ningún cubano puede hacerlo. Porque son también muchos los que defendemos la revolución, somos muchos los que salimos a la calle a defenderla, los que la sostenemos en definitiva. Cuando se hicieron las elecciones pasadas en este país, hubo un porciento inusitadamente alto para las condiciones en las que estábamos de votantes, claro. y de personas que votaron a favor de los candidatos. Tampoco hay que verlo todo en negro, ¿no? Yo claro. creo que tenemos que estar alertas, tenemos que estar no acomodarnos en las conquistas que tenemos. Hay mucha gente que trabaja y sueña en este país y que tiene proyectos propios. Y bueno, hemos abierto otros caminos, otras posibilidades. Ya sabemos que el socialismo no se construye, digamos, aunque para mí el socialismo es solo un camino, ¿no? No es el punto de llegada, pero ese camino no se construye por una única vía. No existe un manual de construcción del socialismo. Claro. Existe la intención de hacer un mundo nuevo mejor, ¿no? Estoy hablando demasiado, a lo mejor tú me dices y me para cuando hable demasiado. No, es todo muy muy interesante lo que se plantea, y es desde allá mismo, desde la real realidad, y no sí. lo que llega tergiversado por distintos medios, aunque sean claro. compañeros, pero claro, por ahí claro. se plantea una situación que no integral, sino que algunas facetas se acentúan más, etcétera. Pero también vimos en las informaciones que alrededor del 1 de mayo se habían producido numerosas manifestaciones a favor del gobierno, o sea, las manifestaciones sí. por el Día del Trabajador, que habían sido bastante multitudinarias, con la presencia de Raúl Castro, del presidente de Cuba sí. también. Eso es así. A pesar de las dificultades, la población, o un buen porcentaje, se sigue movilizando. Así mismo es. Tú me preguntabas ahorita sobre ¿En qué puede ayudar la solidaridad a Cuba? Yo no te voy a decir qué necesitamos materialmente, porque bueno, eso tendría que ser un especialista y bueno, los médicos te dirían algo y otros especialistas te dirían otra cosa, ¿no? Claro. Pero sí, nosotros necesitamos que ustedes confíen en nosotros. Nosotros también tenemos la obligación de que ustedes sientan que realmente nosotros estamos avanzando, porque esa interacción es imprescindible. No es que vamos a salir de esto, no vamos a hacer esto de un día para otro. Es decir, estamos muy acosados, estamos muy en una guerra abierta, en la que hay que resistir y avanzar todos los días un poco, ¿no? Uh-huh. Como dice Díaz-Canel, resistir creativamente, ¿no? Eso es difícil y la gente a veces tiende a caer en la apatía, ¿no? Y decir, bueno, y a pensar que la solución es personal, es individual. Contra eso hay que combatir, estamos combatiendo nosotros. Hay que revitalizar todo el tiempo los ideales que nos mueven. Hay que revitalizarlo, hay que ir a los barrios, estamos yendo a los barrios, el más humilde, estamos conversando mucho con la población. Es decir, te lo digo así en plural, incluyéndome, aunque, es decir, yo no soy parte del gobierno, pero no sé, me siento parte del gobierno, ¿no? Es decir, soy un intelectual revolucionario, ¿no? Claro. Que en diversos momentos ha ocupado responsabilidades políticas, pero no. Y hay que ir a los barrios, hay que hablar con la gente. La gente entiende cuando se habla con ellos. A veces ir a un barrio y hablar con la gente humilde del barrio y decirle, mira, estamos aquí, sabemos tu problema, no lo podemos resolver ahora, pero estamos aquí siempre atentos a tus necesidades. Claro. Eso sencillamente es mucho más efectivo que cualquier otra cosa. Quizás no se puede resolver, pero él entiende que hay una relación que no se ha roto, ¿no? Que no se ha roto. Claro. Eso nos mueve y nos mantiene, ¿no? Sí, porque se daba también en informe que hay una preocupación por la migración de jóvenes que hay desde Cuba y que eso está produciendo también un envejecimiento de la población. ¿Están así la situación? Que ha bajado la tasa de natalidad también. Sí. Hay una emigración de jóvenes, eso es cierto. Inducida por todos esos factores de los que hablábamos. Sí. El imaginario hegemónico sigue siendo en el mundo el imaginario del American Way of Life. Eso es, nosotros vivimos aquí al lado a 90 millas y por razones incluso históricas, no solo geográficas, pues ese imaginario sigue influyendo de alguna manera en muchos jóvenes. Eso es doloroso y nosotros tenemos que involucrar y estamos involucrando de la mejor manera posible a la juventud cubana, que es una juventud deseosa de participar en gran parte. Es decir, yo siempre digo que la vanguardia de una generación no es toda la generación. Claro. Cuando hablamos de la vanguardia de una generación, hablamos de un grupo que de alguna manera ala al resto, ¿no? Claro. Cuando hablamos de la generación del centenario que atacó el Moncada, siempre digo que mientras ellos atacaban el Moncada, ese grupito de jóvenes, el resto estaba bailando en los carnavales. Claro. ¿No? Es decir, lo que quiero decir es que hay una vanguardia de jóvenes cubanos que lucha, que pelea, que está atenta a los acontecimientos, ¿no? Y yo creo que hay que darle todas las oportunidades para que sea protagonista. Claro. Para que sea protagonista. Solo desde el protagonismo puede hacer que se conviertan verdaderamente en líderes revolucionarios y que puedan atraer a otros jóvenes y puedan sembrar una confianza mayor en la revolución. Mira, camarada, amigo, sí. Cuba tiene la desgracia, o la suerte, quizás, no sé cómo llamarlo. Este país surgió como nación exactamente en el instante en que surgía como imperialismo Estados Unidos. Claro. A solo 90 millas. Una pequeña isla frente a todo un imperio, ¿no? La única manera de que pueda, de que esta nación pueda ser soberana, crear su propio camino y un camino de justicia social, es preservando el socialismo. Aquí claro. No hay otra. Claro. Aquí no hay otra. Aquí, como diría, decía la canción de Pablo Milanés, más allá de los autores, siempre las canciones son trascienden, los poemas trascienden, las novelas trascienden. Sí, sí. En un semestre, preferimos resistir y hundirnos en el mar a ceder ante esas presiones, ¿no? Claro. Hay mucha gente en Cuba dispuesta a eso. Sí, sí. A ver, acá la compañera Alicia del programa te va a hacer. Buenas tardes, Enrique. Sí, sí. Lo escuchaba, ¿no? Buenas tardes. Y pensaba en nuestro país, que en realidad, por ejemplo, nosotros los jóvenes emigran a no a Estados Unidos, pero sí se van a Europa muchos. Entonces, esto de la fascinación de lo otro, no es solamente un problema de Cuba. Casi todos nuestros jóvenes están muchos en Europa. Y esto que usted decía, que hay que revitalizar los ideales, nosotros venimos de una situación bastante compleja en la Argentina, seguramente lo conoce, que está por aprobarse una ley donde le quita derechos a los trabajadores y nos expolia otra vez y nos pone en situación de colonia con los recursos naturales. Yo lo que quería transmitir es lo que significa Cuba para todos los idealistas o los humanistas que estamos en Latinoamérica. Simplemente eso, ¿no? Muchas gracias. Que son el faro y a veces la utopía de nosotros. Yo quiero decir algo más. Yo quiero enfatizar lo que ustedes, los que pelean en todos estos países de América Latina, hermanos, lo que ustedes significan para nosotros. Porque cada pequeña victoria de ustedes o cada acción empuja el ideal colectivo. Y nuestros jóvenes también necesitan saber que existen otras personas peleando en el mundo por la justicia social. Esto que ha pasado con Milei, perdonen que mencione su nombre. Sí. El innombrable. Sí, el innombrable, pero bueno, en fin, si no me van, a lo mejor no me entienden, ¿no? Es decir, lo que ha pasado, es decir, que parece una cosa imposible. Claro. En un país con una tradición cultural tan fuerte como Argentina. Claro. ¿No? Pero fíjense a lo que nos espera a todos, a nosotros también, si la revolución no existiera. Claro. Es eso. Exacto. Aquí yo cuando yo vi a un contrarrevolucionario, un muchacho joven de un barrio humilde negro, gritar en inglés, mi presidente es Trump. Oh. Yo me sentí aterrorizado, por ejemplo, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando? Y es que la tendencia, es decir, aquí saldría un Milei, ¿no? Es decir, si nosotros perdemos la revolución, saldría un Milei. Sí, perfectamente. Sí. Es decir, la tendencia que cultiva el imperialismo en sus medios, en el trabajo real que realiza de reproducción de valores, es la tendencia a sencillamente construir productos de venta que representen sus intereses sin importar otra cosa. Por eso, para mí es tan esencial desmontar el concepto de democracia burguesa. Claro. Que a veces nosotros nos equivocamos, los propios revolucionarios, a veces los revolucionarios, como ellos ya la han dejado a un lado, porque ya prácticamente la democracia burguesa no existe en ninguna parte. Ya no les sirve, porque está hecha para sostener el poder burgués. Y si no lo sostiene, no sirve. Entonces, ya dan golpes de Estado cínicamente, sin ninguna vergüenza. Manipulan las campañas presidenciales. Hacen fabrican candidatos, en fin, lo hacen todo. Y claro, empieza a surgir el fascismo, empieza a surgir a imponerse la barbarie, ¿no? Y nosotros de pronto estamos como locos defendiendo la democracia burguesa, defendiendo las normas de la democracia burguesa cuando ya no existe. Claro. Es decir, cuando existe en papel, ¿no? Sin darnos cuenta que tenemos que defender nuestra propia democracia, nuestro propio concepto de democracia, nuestro propio concepto de libertad, que es mucho más amplio, mucho más integral que el que ellos están enarbolando, ¿no? Claro. Es decir, yo por supuesto que todo el tiempo también estoy mirando hacia Argentina y quiero darle otra vez las gracias a ustedes. Mira, por último quería preguntarte, porque tú has escrito varios libros basados en investigaciones de campo que has hecho acompañando misiones solidarias internacionalistas de Cuba en Venezuela, en otros países de Centroamérica, en África. ¿Sientes que hay reciprocidad de parte de esos pueblos, de esos lugares que fueron beneficiados por estas misiones solidarias internacionalistas? Sí la hay. Mira, eso no se mide digamos cuantitativamente, se mide cualitativamente. Yo en todos los países, casi en todos los países, no quiero ser absoluto, de África, hay por lo menos un ministro que estudió la secundaria básica, el preuniversitario de la universidad en Cuba. Ajá. Fíjate, gratis. Cuba ha llegado a lugares donde no nos conocían a través de la prensa norteamericana. Me estoy acordando ahora de Honduras, después del huracán Mitch, en el año 98-99, un país que en ese momento era prácticamente, había sido una colonia americana, un lugar para que atacar a Nicaragua, para atacar a Salvador, y no conocían a los cubanos. Los cubanos, ¿quién llegó a Honduras? No llegó un ejército con armas para matar, llegó, y eran médicos que fueron a salvar vidas. Claro. Y fueron a salvar vidas gratuitamente, y fueron a los lugares más alejados, más incómodos, ¿no? Claro, eso molestó mucho al colegio médico. Claro. ¿Por qué molestó al colegio médico? Porque eran muchos, siempre en todos los países hay médicos honestos y médicos capaces de ser solidarios, pero en principio es una profesión que en muchos países se hace, se estudia para poder ganar más dinero, para tener una vida más holgada, etcétera. Y entonces, de pronto, esas personas que iban a los lugares más apartados y no cobraban lo que ellos suponían que debía pagarse, ellos se sentían agredidos porque le estaba quitando su interés. Pero la gente que era curada, que era salvada, por supuesto que agradecía eso. Claro. Y esa gente era la mayoría de la población. Yo creo que lo que hicimos en Honduras, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo aislado, ¿no? Fue algo que dejó una huella muy grande. El único país en el mundo que envió brigadas, grandes brigadas, porque fueron más de 250 médicos y enfermeros cubanos durante la epidemia del ébola a África Occidental. Yo estuve con ellos en una parte del tiempo allí. El único país que envió médicos y enfermeros fue Cuba. Claro. Y los envió cuando los médicos y enfermeros que estaban allí morían como moscas, porque no se sabía qué pasaba, no se conocía todavía la enfermedad. Claro. Y el enemigo intentó decirle a los cubanos, trató de sembrar el terror de que los médicos iban a morir, sus hijos y sus familiares iban a morir allí, y que iban a traer la enfermedad a Cuba. Nada de eso pasó. Eso sí deja una huella, claro que deja una huella. Y por último quiero decir, estuve con los médicos cubanos cuando el epicentro de la pandemia era Italia, claro. No África, no Honduras, y no era el sur de Italia, era el norte, claro, de Italia, en la parte más rica, claro. Esas personas no sabían que en Cuba había medicina. Nos lo decían, estoy hablando de los médicos, no estoy hablando de los pacientes, de la gente más instruida estoy hablando. Es decir, no tenían el conocimiento de que existiera en Cuba un nivel de medicina semejante, ¿no? Y nuestros médicos, que eran médicos, algunos de ellos de los poblados más intrincados de este país pobre, bloqueado y con esa situación económica que tenemos, estaban allí salvando vidas italianas. Eso también deja una huella. Yo sí estoy seguro que deja una huella. Al final, y esto es lo más asombroso de todo, me gustaría decir esto también, porque yo estuve 3 meses con ellos allí, los acompañé, escribí un libro sobre eso cuando llegamos de regreso. Claro. Bueno, yo era parte de la brigada, yo era un colado en la brigada, ¿no? Porque no era ni médico ni enfermero. Y llegamos a Cuba de regreso, nos montaron en el aeropuerto estaba cerrado, estaba todavía la pandemia en el mundo entero, estamos hablando del año 2020, ¿no? Claro. Nos montaron en un ómnibus y nos llevaron para un lugar que donde tuvimos que pasar una cuarentena, obviamente, claro, ¿no? Pero en el trayecto hacia la cuarentena, el pueblo salió en la calle, claro, a aplaudir a los médicos y enfermeros que habían ido allá. Sí, sí. Y cuando pasábamos por lugares muy humildes, se asomaban a los balcones, salían corriendo a la calle a aplaudir. Hay gente que cerraba el puño y se tocaba el pecho. Y coño, uno decía, esa gente no está aplaudiendo a los médicos que están salvándolos a ellos. Claro. Están aplaudiendo a los médicos que supuestamente los abandonaron, claro, para decirlo de una manera, claro, mal, ¿no? A los que se fueron a otro lugar. Claro. Esa gente que tiene esas dificultades de las que hablamos, coño, están aplaudiendo a esa gente. Entonces, yo creo que bueno, fue muy emocionante. Yo no sabía si tirar fotos o sencillamente emocionarme, porque era un momento muy difícil de cumplir alguna función que no fuera la de vivirlo, ¿no? Y cuando eso sucede, cuando todavía hay gente en Cuba que sale a aplaudir a esos médicos que llegan de salvar vidas en otro país, mientras eso sucede, la revolución está a salvo. Así es, así es. Y si no estuviera a salvo, significa que ya la humanidad estaría en peligro, porque son los valores humanistas elementales, pero imprescindibles también. Así que, bueno, y eso lo has reflejado muy bien en tus libros, así que eso hay que difundirlo también. Enrique, queremos agradecerte de todo el tiempo que nos ha destinado, indudablemente que nos gustaría hablar mucho más, pero lo dejaremos para una oportunidad más adelante, y te mandamos un abrazo fuerte y a toda la... Muchas gracias. Yo solo quiero añadir una cosita, y es que, es decir, nunca la victoria está asegurada, hermano. La victoria, no, hay que construirla. Hay que construirla. La, sí, victoria es parte del esfuerzo colectivo, de la unidad, de lo que sepamos hacer. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, por lo que estamos peleando, por lo que luchamos. Y sí creo en la victoria, ¿no? Creo en la victoria porque no estamos sentados, no estamos esperando, claro, la derrota. Claro. Bueno, un abrazo grande a ustedes. Nos vamos con la frase suya, me acuesto preocupado y me levanto optimista. Se la robamos. Exactamente. Un abrazo grande. Abrazo, hasta pronto. Abrazo, un abrazo. Hasta luego. Conversábamos con Enrique Ubieta, intelectual, periodista, escritor cubano. Y vamos a un tema musical, así... Recuperamos la emoción. Recuperamos de estas palabras tan emocionantes. Otro mundo. Quiero celebrarte siempre, eres tierra y eres madre. El mundo será otro mundo sin el canto de las aves. Cristalino quiero el río, que la selva me proteja, y los frutos y los peces que me den su savia buena. Se enrarecen sol y viento y me dañan si me tocan. El olvido de tus dones, díganme cómo pensando defender la tierra. Mensaje de los antiguos, la vida nos viene bella. Y ese sonido del silencio en la montaña y la verdad tan sencilla de las uvas y manzanas. El atardecer, la lluvia, el invierno y el verano, el concierto de los grillos en la inmensidad del campo. Desnudez humana, frágil en medio del todo, a los cuatro vientos dice, sueños y deseos somos. Yo sigo pensando, defender la tierra, mensaje de los antiguos, la vida nos viene de ya. Cuba avanza en colaboración con China hacia el uso de energía renovable. En programas anteriores, remarcamos los inconvenientes que tiene Cuba debido a la intensificación del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos. Uno de esos problemas se vincula a la escasez de combustible, combustible utilizado, entre otras cosas, principalmente para hacer funcionar los generadores de corriente eléctrica, sumado todo ello a la obsolescencia del equipamiento con que cuenta la isla, que no ha podido actualizarse, demandando grandes costos de mantenimiento y falencias en el suministro. Ya el gobierno chino ha manifestado su voluntad de apoyar al gobierno, al partido y al pueblo cubano, enviando una donación de arroz hasta fin de año de aproximadamente 408 mil toneladas, para paliar la crisis también alimentaria que hay en la isla debido a la escasez principalmente de uno de sus productos, el arroz, que es uno de los principales alimentos de la dieta de los cubanos. Con respecto a la obsolescencia del equipamiento, China está invirtiendo en maquinaria que ha permitido ampliar los escasos yacimientos de petróleo de la isla y gracias al asesoramiento técnico y al suministro de insumos se ha empezado a revertir la situación de la obsolescencia. En la Red Caribe de Televisión Cubana, funcionarios del gobierno informan que se ha reducido un 70% las afectaciones, los cortes de luz que aún persisten en los momentos pico. En referencia a la instalación de tecnología de las llamadas energías renovables, implica un paso importantísimo si es que puede darse en el menor tiempo posible. En este sentido, Cuba construirá, con el asesoramiento y suministro de equipos provenientes del gigante asiático, un total de 92 parques fotovoltaicos. Un ejemplo concreto se da en el municipio de Morón, donde el parque fotovoltaico se encuentra en un 90% de ejecución y generará un total de 4 megabytes, con ahorro de combustibles fósiles diarios y cubriendo un 35% de la demanda eléctrica del lugar. Esto hará que la vieja central construida hace 44 años no se vea sobrecargada en los momentos de alto consumo, generando también un ahorro diario de 5 toneladas de combustible. Este que acabamos de dar es solo un ejemplo sumado a otros como el Parque Fotovoltaico de La Cuba en Ciego de Ávila, polo agrícola por excelencia que alcanzará los 20 megabytes, significando el 50% de ahorro en combustible, lo cual en horarios pico se reduciría a un 35%, que sin embargo no deja de ser importante. Estos son solo algunos ejemplos de un plan de desarrollo de energía renovable que alcanzará un total de 1.000 megabytes en 7 años. Los paneles fotovoltaicos tienen ciertos detalles técnicos, con lo cual los ingenieros del ministerio correspondiente ya están trabajando para instalarlos en una cierta distancia para evitar la variabilidad que pueda producirse en la energía solar por efecto de la nubosidad. De esta manera, Cuba se encamina hacia la soberanía energética, ya que la energía renovable le permitirá ir prescindiendo en forma progresiva de la importación de combustibles líquidos, tan afectada por el bloqueo económico, y traerá también un alivio a la sobreexplotación de los pozos de petróleo propios. Estas energías, mal llamadas limpias, sabemos que no es así, porque también generan contaminación. No olvidemos que las baterías son de litio, lo cual es bien sabido los efectos que el extractivismo genera en los países de origen. Sin embargo, para el gobierno y el pueblo cubano es una alternativa válida para mitigar los efectos del bloqueo norteamericano, contribuyendo además a la disminución de los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. Para China no parece haber ningún beneficio económico, más que algún reintegro por parte de Cuba. Sin embargo, desde el punto de vista geoestratégico, le permite sentar presencia a escasas 228 millas náuticas de su principal competidor mundial. Según deja entrever Xi Jinping en uno de sus periódicos, los acuerdos con Cuba poseen además un alto contenido geopolítico. Y terminamos de escuchar un audio de Gabriel Pérez, nuestro compañero, justamente sobre el uso de las energías alternativas, lo que está haciendo Cuba con respecto a la conversión, ¿no?, de las energías alternativas, bastante interesante, ¿no? Y nos quedamos conversando con Gabriel, con Germán y Alfredo sobre la entrevista que acabamos de tener con Enrique, ¿no? Y que, bueno, cómo nos llena de esperanza, ¿no?, de volver a... Y nos motiva a iniciar también acá, claro, en Mendoza una campaña de esclarecimiento y de solidaridad con Cuba, ya que es imprescindible y es una herramienta también de lucha. Sí, estábamos pensando que han habido varios estudiantes mendocinos que han ido a parar a facultades y universidades cubanas. Vamos a ponernos a... Si usted conoce a alguno, contáctenos. Claro, mándenos los datos. Porque estaría bueno, de pensar conjuntamente alguna campaña de solidaridad con Cuba, sobre todo que tenga que ver con la concientización. Tomábamos el ejemplo de lo que se está haciendo en Chile, donde se conformó una asociación de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, por la cual pasaron miles de estudiantes de distintos países de América Latina, y entre ellos algunas decenas de acá, de Mendoza también, y que se recibieron, se graduaron de médicos en Cuba. Así que creemos que ellos también pueden hacer un gran aporte a esta campaña de solidaridad con el pueblo y la revolución cubana. Muy bien. Vamos a ir a escuchar otro audio de Gabriel Pérez, que ha preparado un informe sobre las inundaciones en Brasil. Un audio chiquito. Así es. Tanto los gobiernos como los medios de comunicación hegemónicos, en reiteradas oportunidades, vienen señalando hace años que las inundaciones en la zona del punto tripartito entre Argentina, Brasil y Paraguay y aledaños se debe al incremento de las lluvias en la zona, es decir, a un fenómeno netamente climático natural. Sin embargo, organizaciones ambientalistas nos alertan sobre otras causas que no se inscriben en un capricho de la naturaleza, sino en la deforestación feroz de la así llamada selva paranaense. Marcelo Giró, geógrafo docente de la UNC e integrante de la Asamblea Popular por el Agua de Mendoza, ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones que la imagen satelital, ya en 2013, muestra claramente cómo casi toda la cuenca en Brasil está deforestada. Según él, las lluvias caen sobre el suelo con escasa cubierta vegetal, lo cual favorece el proceso de erosión y hace que el agua llegue en tiempo récord, provocando la crecida histórica. Según personal de parques nacionales, solo sobrevive un 8% del bioma de la selva tropical. Si bien la zona de las cataratas ha sido afectada por crecidas del río Iguazú, que no estaría directamente vinculado a la zona de las inundaciones, sí habría una correspondencia en las posibles causales, ya que el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, es uno de los sitios donde se ha llevado a cabo una importante acción deforestadora con la finalidad de ampliar el cultivo de soja y la actividad ganadera. El mismo fenómeno, generado por las mismas causas, la destrucción de la cobertura vegetal, acelera la escorrentía de las aguas, lo cual incrementa el riesgo de inundaciones y desastres naturales como el que estamos observando, donde se registran importantes pérdidas materiales y la muerte de más de 85 personas. Para citar un ejemplo de nuestro país, podemos señalar la deforestación del bosque nativo y la expansión del cultivo de soja en el noroeste argentino como causales de las inundaciones y desastres mal caracterizados como naturales por las autoridades provinciales. Como caso paradigmático, podemos poner de relieve lo sucedido en la ciudad de Tartagal el 9 de febrero de 2009. Escuchábamos a Gabriel Pérez en su informe sobre algunas de las causas que han contribuido para que las inundaciones en Brasil no sean solamente un accidente climático, sino que responde a causas históricas, sociales y económicas mucho más profundas, entre los cuales está el avance del extractivismo. Sabemos que durante el gobierno de Bolsonaro especialmente, pero también en alguna medida antes, se profundizó la deforestación de amplias zonas de la Amazonia y de otras regiones de Brasil. Y eso ha contribuido a que también el incremento de las lluvias tenga menos capacidad del suelo de absorción de esa cantidad de agua y se produzca este fenómeno de las inundaciones que también lo hemos sufrido en Argentina y en otros países, no en esa magnitud de tragedia humana, porque se han producido ya más de 100 muertos y centenares de heridos, más, además de los miles de familias que han perdido sus hogares. Así que por eso decimos que hay que tomar conciencia de todo lo que está pasando, informarse, porque en Argentina también estamos ante un avance de las políticas extractivistas, estas políticas contaminantes y saqueantes. Por eso la razón por la cual nos oponemos no son meramente ecologistas en un sentido medio hippie del término, sino que también hacen a la defensa de la vida de los seres humanos y de la vida en general de nuestros territorios. Y sobre todo acá en Mendoza, que nuestro gobernador está ilusionado con lo que va a hacer Malargüe como zona minera. Claro. Y va a quedar llena de pozos. Yo pensaba en esto de la ley base, ¿cómo es? ¿El RIF? ¿No? ¿Cómo es? Sí. El RIGI. No tiene nada que ver con el ex intendente de Lavalle. El RIGI. Este no tiene H. Y pensaba en los pueblos originarios, porque las explotaciones y los recursos son casi todos territorios donde hay pueblos originarios. Supuesto pueblo originario. que segundo, sigue insistiendo Cornejo. Claro. Entonces, hay que, así como se juntaron varios gremios, vamos a tener que juntar voluntades, porque son muchos los afectados, son trabajadores, jubilados, pensionados, pueblos originarios. Hay que hacer un gran frente de todos los que nos vamos a ver perjudicados, ¿no? Ya que nos une el amor, que nos une el espanto. Claro. como dijo el gran filósofo nacional. Y era interesante también lo que informó Gabriel sobre este acuerdo que hizo Cuba con China para avanzar en la producción de energías renovables, ya que lo ayuda, contribuye a que Cuba solucione en parte la crisis energética que está sufriendo desde hace muchos años y que se ha agudizado ahora por el bloqueo, pero también ayuda a dar una solución integral al problema de la energía. Por lo que vemos por acá, con la explotación de Vaca Muerta, con la extensión del fracking y todo eso, no es una solución real a la crisis energética. Claro. Nada, aparte va a haber un momento que ya hidrocarburo no va a haber, si no estamos pensando de otra manera. Claro, y no puede ser que haya soluciones solamente para los que tienen un buen poder adquisitivo, claro, como son los autos eléctricos y todas esas soluciones, los paneles solares y todas esas soluciones que son inalcanzables para la gran mayoría, ¿no? Y siempre que están los paneles solares y todo eso dentro del contexto del comercio, y están en manos de un empresario, siempre va a ser caro para la gente. O sea, hay que ponerse a investigar y ponerse a producir desde el Estado. Ahora, si nos quedamos sin Estado, estamos embromados también. Es todo un combo. Así es. Bueno, íbamos a hablar algo de Palestina, pero me parece que estamos medio jugados con el tiempo. Quedan 2 minutos de programa. Así que, como el informe de la relatora de Naciones Unidas sobre Palestina, en la cual ya considera que es un genocidio lo que está cometiendo el gobierno israelí con el pueblo palestino, pone la situación internacional en otro nivel. Claro. Y además acusa a aquellos países que siguen apoyando al gobierno de Israel, proporcionándole armas y respaldo político, lo acusa de cómplice de genocidio, lo cual también los hace pasibles de condena, como la que emitió hace un tiempo atrás la Corte Internacional de Justicia y ahora está tratando la Corte Penal Internacional. Por lo tanto, hay total justificación de esta caracterización que hace la relatora de la ONU, Francesca Albanese, de la política israelí hacia el pueblo palestino. Y se entiende más el porqué de la reacción tan brutal por parte del gobierno norteamericano contra los estudiantes que manifestaron su apoyo al pueblo palestino, su rechazo a la política del gobierno de Israel y su rechazo también al financiamiento que hace el gobierno de Estados Unidos de la política militar de Israel contra el pueblo palestino. A través de la entrega de armas o a través del aumento del presupuesto militar para apoyar a Israel. Y más de 2.500 estudiantes han sido detenidos por la policía de Estados Unidos, especialmente en Nueva York, y esto no ha suscitado ninguna reacción por parte de los gobiernos democráticos europeos ni como así lo han hecho en otras ocasiones. Indudablemente que esta complicidad política aumenta la impunidad del gobierno de Israel para seguir cometiendo esas atrocidades. Fíjate en qué situación nos pone nuestro presidente Milei con esa bandera y con esos gestos que tiene hacia Israel, ¿no? Que la ONU condenando y él enarbolando. Claro. Sí, sus aliados son Norteamérica e Israel. Con eso es un mamarracho fascista. Terminamos entonces. Será hasta el próximo a desalambrar, el miércoles 15 de mayo. Muy bien. Gracias a nuestra operadora, Anita, y nos despedimos entre todos. Y a mañana nos encontraremos en alguna de las múltiples actividades que hay en función de este paro general contra la ley de bases y todas sus consecuencias. Muy bien, hasta luego.